Gracias una vez más porque nos permite estar en la audiencia con ustedes conversando en su programa Diálogo Bíblico. Este es el fin de semana, es un día viernes, es un día de preparación porque mañana nos vamos a encontrar con el Señor en el descanso, en esa atmósfera que Él quiere realmente tener, ojalá que se repitiera toda la semana. Pero esto es un momento muy especial. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, como siempre, y el deseo también, como siempre, de que el Señor le bendiga y usted goce de esas bendiciones. Una de las preguntas que podríamos hacernos, porque hay muchas en realidad, ¿qué puedo hacer para mejorar la calidad de aire? Bueno, yo creo que siempre hay algo que hacer. Nosotros debemos tratar de ser siempre parte de la solución y no del problema. Entonces, tenemos, primeramente, creo que debemos tomar conciencia de lo que esto significa. Y luego, hacer la parte que nos corresponde. Por ejemplo, nosotros también podemos ayudar a contaminar de diferentes formas. Uh-huh. A lo mejor, el aerosol que estamos usando, tenemos que recordar que está perjudicando la capa de ozono. Claro. Entonces, esa es una de las cosas. Pero para descontaminar, tenemos que tratar de dejar de hacer algunas cosas que a veces realizamos. Por ejemplo, en el invierno, si nosotros tenemos una estufa de leña, qué ricas que son las estufas de leña. Pero tengo que recordar de que eso está perjudicando. No solo me está perjudicando a mí, sino que está perjudicando a mis semejantes. Entonces, creo que debo tomar conciencia de eso. Entonces, hay en las dos partes, como lo hemos estado viendo, tenemos las dos partes, los dos ambientes que tenemos que descontaminar. El ambiente físico y el ambiente espiritual. La atmósfera física y la atmósfera espiritual. También tenemos que considerar las dos partes. Ahora, uno puede preguntarse, ¿pero y qué puedo hacer yo realmente cuando soy uno de 5 millones de habitantes que están contaminando? Y si nosotros empezamos a pensar, nosotros partimos y vamos haciendo conciencia los demás y esto se empieza poco a poco. El asunto, Horacio, es que no importa que sea uno la única persona, pero otros van a tomar ese ejemplo. Claro que sí. Mira, hay una época del año muy linda que es el otoño, por lo menos en Chile, en otros lugares hay pocas estaciones, pero aquí son bien marcadas las estaciones. Sí. El otoño, tú ves que los árboles cambian sus hojas de color, es maravilloso. Miraba una que está fuera de nuestra casa, un arbolito, tiene unos colores preciosos. Pero ahora la hojita está cayéndose y va a quedar en algún tiempo más ya sin ninguna hoja. Uh-huh. Entonces, algunas personas toman estas hojas y las queman. Y eso produce una contaminación en el ambiente. Entonces, ¿no podría ser mejor echarlas a la basura, que el camión de la basura se la lleve, que estar quemándolas? Fíjate que si eso nosotros la dejamos en un lugar, esas se pudren y vuelven nuevamente. Y también pueden ser muy útiles, claro. Claro, entonces eso se transforma en tierra y vuelve nuevo ciclo. Entonces, hay cosas que debemos hacer y a veces no lo pensamos. Pensamos en nuestra comodidad solamente. Pero no es solamente comodidad. Tenemos que ver también aquellas cosas que están perjudicándonos y que en el momento no lo sentimos así. Pero a la larga vamos a sentirlo. Claro, y el principio que Dios dijo que si tú tienes algo con tu hermano, anda y conversa con él. En algunos casos habría que hacerlo con los vecinos cuando alguien de ellos, por ejemplo, enciende una de estas estufas a leña, lo hemos visto, acercarse a él y decirle, vecino, sabe que está usted contaminando. Si él no quiere hacer caso, porque a veces también las relaciones no son muy buenas por decir estas cosas, sí, se producen efectos negativos, bueno, habrá que dar a conocer a las autoridades porque uno tiene que de alguna manera ayudar. Mira, estaba conversando el otro día, o escuchándome, mejor dicho, que a veces hay restricciones de vehículos y entonces alguien decía, mira, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Con qué vehículo vamos a salir para salir igual? O sea, la restricción te hace que te quede un vehículo en tu casa, pero sales con otro que puede salir por la patente que tiene o terminación del número de la patente. Entonces, ¿qué podemos hacer realmente? Y yo creo que uno debe pensarlo en primer lugar, ver qué está haciendo que está contaminando. Miraba anoche lo que yo, dónde estoy echando las bolsas de, o sea, la basura que pasa el camión cada 3 días por la casa. Entonces uno dice, esa bolsita se va a demorar en... Y bastante, ¿eh? Y bastante. Entonces, ¿dónde la pongo? ¿Qué hago? Entonces, hay un ciclo que yo creo que hay que empezar a pensar, pero por lo menos tener conciencia de que algo tenemos que hacer. Porque estos son pequeños detalles, pero otro también puede pensar lo mismo. Y puede traer como resultado viene, que mejoremos. Viene siendo como una gota de agua en el océano. Porque claro. Recordemos que el océano está formado por millones y millones de gotitas de agua, pero todas esas forman el océano. Así también, una acción repetida por varias personas ya deja de ser un detalle pequeño y se transforma a lo mejor en un tremendo problema. Es que si tú haces algunas cosas en bien del aire y luego las comentas, vas produciendo un efecto en las personas, porque sabes tú que a veces algunas personas no se dan cuenta de alguno de estos detalles. No lo han pensado y de pronto dicen, oye, ¿sabes? No había pensado, a lo mejor podría hacer esto. Yo recuerdo cuando tuvimos un problema de agua bastante serio en Santiago, aparecieron muchas ideas de cómo economizar agua. Sí. Hoy día esas ideas yo creo que quedaron en el tintero nomás. Claro, porque se terminó el problema, así que volvemos a la normalidad. Claro, ahora tú abres la llave y tienes agua. Claro. Pero mira, yo he pensado seriamente en esto porque a veces tú para lavarte los dientes abres la llave del agua. Y deja corriendo el agua. Claro, queda corriendo. Entonces he tomado mismo, algunas actitudes muy diferentes en ese sentido. Fíjate, lo mismo sucede cuando uno se está duchando. A veces se deja el agua corriendo mientras se jabona. El agua está corriendo mientras se jabona. Y luego, entonces, ¿cuántos litros se perdieron mientras se jabonaba? Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer e ir haciendo conciencia en los demás también, en que debemos conservar el medio ambiente. ¿Y de qué manera? Bueno, haciendo estas pequeñas acciones, que aunque nos parezcan que son mínimas, sin embargo, hay bastante, el resultado va a ser, si esto logra transmitirse, va a ser un mejoramiento. Lo mismo sucede con la calidad del aire. Claro, fíjate un detalle, ¿sí? Muchas personas les gusta mantener limpio el frente de su casa y lo barren continuamente. ¿Tienen la precaución de tirarle un poquito de agua antes de barrer? Porque tú levantas partículas de polvo que quedan en el aire y al final tú mismo las respiras o las respira otro, estás contaminando. Entonces, te fijas, estos son pequeños detalles, porque quizás tu ambiente, por vivir en una ciudad grande como Santiago, no es el mejor, está enrarecido, estamos sufriendo en esta época realmente periodos de mucha contaminación en el aire, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué positivo estoy haciendo? ¿Cómo estoy compartiendo esto positivo para que sea la mayor cantidad de personas estén haciendo algo para tener un aire puro, limpio? Porque Dios nos creó para vivir con aire puro y el aire contaminado nos está liquidando, realmente nos está liquidando, nos está cortando la vida. Bueno, tenemos que decir también de que nunca fue la idea de Dios que nosotros viviéramos en ciudades. La ciudad es un invento del hombre. Entonces, eso de vivir hacinados, cuando uno viaja en metro, que viaja una gran cantidad de gente con aire enrarecido, y después de eso, imagínate, viajas en metro, va con respirando aire enrarecido. Si llegara a la oficina y ahí están fumando, ya todo el día en un ambiente así, tiene que afectar la salud. Entonces hay cosas que hacer y no solamente debemos nosotros practicarlas, sino también tenemos que tratar de transmitirlas, que hacer conciencia en los demás que estas pequeñas cosas, si las empezamos a juntar, podemos lograr un todo que va a ser un ambiente mejor donde podamos vivir y también donde puedan vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Fíjate que mirando un poquito acerca de esto que es el aire, se dice que el aire es una mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre. Exactamente. Que permanece alrededor de la Tierra por la acción de las fuerzas de gravedad. Sí. O sea, todos estos elementos constituyen un maravilloso regalo de Dios hacia la humanidad. nos creó para que tuviéramos esto. El aire se dice que es esencial para la vida en el planeta, y lo hemos visto durante la semana. Sí. Es particularmente delicado y está compuesto en proporciones ligeramente variables por sustancias tales como nitrógeno, dice acá, un 78%, oxígeno un 21%, vapor de agua variable entre 0 a 7%, ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y algunos gases nobles como el criptón o el argón, es decir, un 1% de otras sustancias. Es un elemento, el oxígeno, el aire, bien proporcionado y justo bien lo que necesita. Y bien complejo, además. Y bien complejo. Porque uno podría, cuando hablamos, necesito oxígeno, pensamos que estamos respirando solamente oxígeno. Claro. O sea, que la atmósfera está solamente compuesta de oxígeno, y no es así. No es así. Es una mezcla. Es una mezcla. Es tanto como cuando pensamos en el agua del mar, ¿eh? Nosotros decimos agua salada. Pero si nosotros ponemos agua y le echamos sal y la revolvemos y ponemos un pez adentro, el pez seguramente no va a vivir. Claro. ¿Ah? Tiene un equilibrio, un cierto equilibrio. Así también sucede con la atmósfera. Tenemos que pensar que Dios hizo las cosas y las hizo... Bueno, Él nos creó a nosotros y sabía nuestra necesidad. Por eso que puso ese equilibrio en los elementos de manera que nosotros pudiéramos subsistir. Y lamentablemente este es el equilibrio que nosotros echamos a perder. Hemos roto. Hemos roto y claro. Nos estamos perjudicando. Al final, los perjudicados somos nosotros. Nadie bueno, más. Hagamos lo imposible por cuidar este aire tan maravilloso que Dios ha colocado. Que el Señor los bendiga. Los invito para que esta noche estén en el resumen que vamos a hacer de la lección de esta semana. A las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo y mañana a las 7:30 una repetición para ustedes. Bendiciones. Muy bien, pues. Trate de respirar el aire mejor que pueda. Respire profundamente y dé gracias a Dios por ello. Que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.